Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. En marzo de 1969, el grupo de rock avant-garde The Velvet Underground puso en el mercado su tercer disco titulado simplemente The Velvet Underground. El álbum significó un cambio radical en el sonido de la banda que para entonces se había alejado un tanto de la fuerte influencia del artista plástico Andy Warhol. Lou Reed, principal compositor del grupo, aseguró que la banda no quería hacer una nueva versión de sus discos anteriores. Eso hubiera sido un gran error. Estábamos convencidos de que teníamos que mostrar otra cara de nosotros. De otra manera, nos convertiríamos en una cosa unidimensional y queríamos evitar eso a cualquier costo. El baterista Moe Tucker dijo entonces que la banda estaba muy complacida con la nueva dirección musical. Creo que tenemos un buen futuro por delante. The Velvet Underground es básicamente un disco de baladas y canciones de rock, y la única canción que refleja las raíces avant-garde de la banda es The Murder Mystery, que incluye arreglos complejos, un órgano y voces superpuestas. Del disco The Velvet Underground de 1969, The Velvet Underground, The Murder Mystery. Rappers and silkscreen fantastic, requiring memories both lovely and guilt-free, lure and lovely with twilight of ages, luscious done me, filthy with laughter, laconic cables on me for the passion, murder to justify my spurious desires, rectify moments most serious and urgent to hail up in the face of most odious time, requiring replies most facile and vacuous with words nearly cinched with the heartbeat of passion, speed forth with the grace of the tide going under, and subject to great concern, noble origin. Please raise the flag. Rosy red carpet in vain. English used here. This messenger is nervous. It's not fun at all. Out here in the hall. Screeching and yelling in various defenses. Lovely, the queen had bent her over the tub. Against the state, the country, the committee. Hold the head on the water, please, for an hour. Groveling and spewing in various offenses, puncture that bloke with the wing of a sparrow, the inverse, the obverse, the converse, the reverse, the sharp-running wing at the edge of a sparrow. The suitable reckonings too numerous to mention as a queen with fat shoes devoured by rats. There's one way to skin a cat or poison a rat, as yet forehead a three-fourth rightly stated. Put down that rag, simpering callow and morose. To me. Rembrandt and Oswald, and peanuts and ketchup, sanctimonious single font stir in the bushes, up in the stand with your foot on the Bible, his king on his sweater and constantly aroused. You swear to catch up and throw up and up, up, a king full of virgin and kiss me and spin it. Excuse me, twiddle one wonder dog wonders the less me robe suit your Harry and Digby. Fate of a nation rests on any bosom, the king on his throne puts his head down his robe. The torture of inverse, the silkscreen and Harry set the tongue squealing, reverse and inverse. Objection suffice, a blight can tattle the scene. Overing me, put in that virus section. Off to the left is what is not right. Contempt, contempt, and contempt for the boredom, I shall poison the city and sing with fire. Regardless of Harry, Nate, Pig, and Scissor, the messenger's wig seems fraught with desire. For blueberry picnics and pincers and magpies, the messenger scurvily please lift it higher. For children and adults, all those under 90, how truly disgusting, can you please put it down? The strain, this fray is no kind of worth saving. As king, I'm quite just, but it's just quite impossible. A Roman, a Roman, a Roman, a bad, no democrats in verse can make lying worth dying. Exit the pig, enter the owl of gorgeous. King on the left, it on the right, and dripping, adjusting his nose as he reads from his scroll. Off of his head, take his head from his neck off, requiring memories both lovely and guilt-free. Put out his eyes and then cut his nose off, sanctimonious sycophant stir in the bushes. Scoop out his brain, put a string where his ears were, all the king's horses and all the king's men. Swing the whole mess from the end of a wire, scratch out his eyes with the tip of a razor. The wire extend from the tip of a rose, Caroline, Caroline, Caroline, oh, which should retain the redness of what once was a nose, passing my robe, fill my bathtub with water. Senseless, extend the wine. Drink here a toast to senseless. 10-year-old pork is perfect and cold. Casbah and Cascade, immersive and feeling, Cascade and Cyanide, Rachmaninoff, Beethoven, Skull, Silly Wagon, Injustice and Perverse, Reverse, Inverse and Inverse and Inverse, Bluebelly Catalog, Questionable Earnings, Hustles, Lament, and the Rest of Them Do Cry, The Babblers, Scramble and Browbeat and Herd, Lust, Chilling on Minstrels and Joking on Dirt, Disease, Please, Seems the Order of the Day, Please the King, Please the King, Please the King Day, Casbah and Cascade, immersive and feeling, Point of Order, Return the King's Head to the Ceiling. Resonates. There's nothing on my shoulder. Lust is a must. Shaving my head's made me bolder. Will you kindly read what it was I brought thee? Sick leaf and sorrow, pincers and scissors. Regard and refrain from the daughters of marriage. Regards from the elders and youngest of carriage. Regard and regard from the inverse and perverse, and obverse and diverse of reverse and reverse. Regard from the sick, the dumb, and the camel. From pump storing water like brain is to marrow. X-ray and filthy and cutting and peeling. Skin and to skin and to bone and to structure. Vivid and pallid and turgid and structure. Structure and structure and structure and structure. Regard and refrain and regard and refrain. The sick and the dumb, inverse, reverse, and perverse. Done away. Dumb and ready pig meat. Sick upon the carpet. Rock and roll en Radio V. A inicios de la década de los 80, los guitarristas John Popper y Chris Barron fundaron el grupo Trucking Company en Nueva Jersey. En 1987, Popper abandonaría la banda para concentrarse de tiempo completo en otro grupo, Blues Traveler, y Barron, junto con Eric Shechtman, Aaron Combs y Mark White, cambiarían el nombre del grupo por el de Spin Doctors. No fue sino hasta 1991 que la banda firmó un contrato discográfico con la compañía Epic y debutaría con el EP en vivo Up for Grabs Live. En agosto de 1991, 1971, el grupo puso en el mercado su primer disco de estudio, Pocket Full of Kryptonite, que alcanzó el número uno de la lista de Billboard y mostró en toda su extensión su estilo de rock alternativo con toques de música sureña y fuertemente influenciado por el blues. El título del disco es una frase del track Jimmy Olsen's Blues, canción en la que el célebre personaje secundario del cómic Superman le declara su amor a Lois Lane y le advierte que si Superman se interpone entre ellos, él tiene una bolsa llena de kryptonita. Del disco Pocket Full of Kryptonite de 1991, Spin Doctors, Jimmy Olsen's Blues. I think I'll talk to my analyst. I got so baffled, it's sort of journalistic. Driving up the ball and through the roof. No house and clock and main telephone booth. I think I'm going out of my brain. I got so baffled, it'll miss my explain. In your plan, your eyes when you don't need no Superman. Come on downtown and stay with me tonight. I got a pocket full of kryptonite. I got a pocket full of kryptonite. I got a pocket full of kryptonite. A single bound, and I'm in a Shakespeare in my place downtown. Come on downtown and make love to me. I'll do the horse a lot of time to see. He's faster than a bullet, stronger than a train. So when we got lucky, we gotta keep around this lawless lane. I can't believe my dilemma is real. I'm competing with the man of steel. Oh, that's made me turn in your plan. Yeah, that's made me down to need no Superman. Come on down, try to stay with me tonight. I got a pocket full of kryptonite. I got a pocket full of kryptonite. I got a pocket full of kryptonite. Metropolis. I think I'll talk to my analyst. Got so baffled, it's in a journalist. Lost lady through it in your blood. Yeah, lost lady down in me. Yeah, Superman. Come on down tight and stay with me tonight. I got a pocket full of kryptonite. Yeah. Rock and Roll en Radio UV. Face the Music es el quinto disco de la Electric Light Orchestra, grabado entre mayo y junio de 1975 y puesto en el mercado en septiembre de ese mismo año. La nueva alineación de la banda incluye al bajista Kelly Grucut y al chelista Melvin Gale, reemplazando a Mike de Albuquerque y Mike Edwards respectivamente. Si la canción Fire on Hide, que abre el disco, se toca al revés, se puede escuchar la voz del baterista Beb Beeman diciendo: "La música es reversible, el tiempo no". Esto como respuesta sarcástica a las acusaciones de que la canción El Dorado del disco anterior del grupo contenía mensajes satánicos. Los sencillos Evil Woman y Strange Magic, incluidos en Face the Music, se convirtieron en los más exitosos de la historia de la banda, llegando ambos al top 10 tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. De acuerdo con el propio Jeff Lynne, los acordes y la melodía de la canción Evil Woman, que originalmente fue pensada como una canción de relleno para el disco, fueron compuestos en apenas 6 minutos y en total, la canción completa fue terminada en apenas media hora. Del disco Face the Music de 1975, Electric Light Orchestra, Evil Woman. You made a fool of me, from the broken dreams of God. Yeah. and Roll en Radio V. La banda de heavy metal estadounidense Avenged Sevenfold puso en el mercado su séptimo disco de estudio, The Stage, en octubre de 2016 bajo el auspicio de la compañía Capitol Records. Escrito durante el año 2016, The Stage significó un cambio para el grupo que pasó del heavy metal tradicional a un sonido más cercano al metal progresivo. Además, se trata del primer disco conceptual de Avenged Sevenfold, cuyo hilo conductor es la inteligencia artificial y la autodestrucción de la sociedad. The Stage debutó en el número uno de la lista de Billboard y el track que da título al disco fue nominado al premio Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rock. Entrevistado previo al lanzamiento del disco, el guitarrista Zaki Vengeance aseguró que se trata de un disco de fusión. Hay mucha experimentación, canciones con arreglos de metales y orquesta, puentes melódicos con guitarras acústicas, canciones fuertes, rápidas y pesadas, distintos tipos de afinación en las guitarras y hasta una participación hablada del astrofísico Neil deGrasse Tyson. Del disco The Stage de 2017, Avenged Sevenfold, Higher. I'm gonna go get some more. Rock and Roll en Radio V. En 1996, el renombrado baterista de heavy metal Dave Lombardo reclutó al guitarrista y cantante Gary Nestler y al bajista Pancho Tomaselli para formar el grupo de metal experimental Film. No fue sino hasta 2012 que el grupo grabó y puso en el mercado su disco debut titulado Harmonic. Dos años después, la banda publicó el disco Fire from the Evening Sun, ambos editados por la disquera Ipecac Recordings, propiedad del cantante Mike Patton, y producidos por el propio Dave Lombardo. El sonido del grupo se caracteriza por su desafiante aproximación innovadora y su propensión a integrar diversos géneros no solo en sus discos, sino incluso en cada composición. A principios de 2016, Dave Lombardo no solo abandonó el proyecto, sino que lo dio por terminado. Sin embargo, un par de meses después, Nestler y Tomaselli declararon que Film se encontraba en busca de un nuevo baterista para continuar produciendo música. Para 2017, el baterista venezolano Anderson Quintero se unió al grupo, que de inmediato entró al estudio para grabar su tercer disco, del que a la fecha solo se conoce un sencillo titulado The Seventh Song. Del disco Fire from the Evening Sun de 2014, Film, Torn into the Sky. And the sun is beautiful. Like the turn of the sea, you will inhale. Plunge you from flight, you will fail the height of the light that gave the darkness before my sight. Like the turn of the sea, you will inhale. From the shattered light of the veil, from the past which we arose, the tale is set before us. En Radio V. Mientras el grupo de rock alternativo Pearl Jam trabajaba en la grabación de su disco debut, el cantante de la banda, Eddie Vedder, se hizo amigo de un veterano de la guerra de Vietnam que vivía en condición de calle. Al enterarse de la muerte de su nuevo amigo, Vedder escribió en su honor la canción Even Flow. La composición de Vedder fue emparejada con la música compuesta por el guitarrista de la banda, Stone Gossard, y la pieza resultante se integró al disco debut del grupo y fue lanzada como segundo sencillo. Años después, el guitarrista Mike McCready aseguró: "Grabamos la canción unas 60 o 70 70 veces. Fue una pesadilla. Tocamos tantas veces esa canción que terminamos odiándonos mutuamente, y aún después de eso, creo que Stone Gossard nunca estuvo satisfecho con el resultado. McCready dijo además que él trató de acompañar el riff de Gossard con una suerte de imitación de la técnica de Stevie Ray Vaughan. Fue un intento desafortunado, es cierto, pero fue un robo absoluto de mi parte, pero fue un robo a manera de tributo. Del disco Ten de 1991, Pearl Jam, Even Flow. Thank you. Rock and Roll en Radio V. En 1990, el grupo de post-punk y rock alternativo The Cure editó un disco con remixes de canciones de varios de sus discos anteriores, con arreglos que pueden catalogarse como música dance. Varias de las canciones remezcladas tuvieron que ser grabadas nuevamente porque las cintas originales nunca fueron encontradas en los archivos de la disquera Fiction. El único track inédito del disco fue el sencillo Never Enough, que curiosamente es un track que no usa sintetizadores ni arreglos electrónicos, pero que tiene influencias del movimiento Baggy, surgido en el norte de Inglaterra a finales de 1980 y que mezcló influencias de música psicodélica con el subgénero del dance conocido como Acid House. Sobre la razón de que un grupo de tanto renombre en el rock and roll editara un disco de música dance, el líder de The Cure, Robert Smith, aseguró que se trató de un proyecto en el que la banda buscó un poco de diversión luego de grabar un disco tan melancólico y escabroso como Disintegration de 1989. Del disco Mixed Up de 1990, The Cure, Never Enough. Just one more go, holding it on. Rock and Roll en Radio V. The Way of All the Flesh es el cuarto disco de la banda francesa de metal progresivo Gojira, grabado en los estudios del grupo en la ciudad de Bayonne, al sureste de Francia, bajo la producción del guitarrista, cantante y líder del grupo Joe Duplantier, y puesto en el mercado en octubre de 2008. En una entrevista publicada por la revista Total Guitar, Duplantier sostuvo que el disco aborda la visión del grupo sobre la vida y la muerte. The Way of All the Flesh es todo lo que tenemos que atravesar hasta la muerte. Ahora tengo 30 años y es la primera vez que pienso de manera filosófica en mi propia muerte y en el tiempo que tengo que pasar en la tierra. Es algo que a todos nos preocupa, pero es un tema tabú. Uno no puede ir a una fiesta y conversar sobre la muerte. La crítica recibió al disco con halagos. El portal AllMusic publicó: el cuarto disco de Gojira cumple absolutamente con todas las expectativas. Keith Bergman, del portal Blabbermouth.com, aseguró que se trata de un disco opaco, opresivo y sofocante, pero una vez que te has adentrado en él, se puede ver con claridad un extraordinario paisaje que estos sujetos han sacado de una tundra. Del disco The Way of All the Flesh de 2008, Gojira, Toxic Garbage Island. We'll be right back.